Informativos FLM Radio. La información que nos gusta destacar. FLM Radio. Buenos días. Hoy es lunes 3 de noviembre de 2014. Estrenamos mes, despedimos el puente de Todos los Santos y con él también este veroño atípico para estas fechas. Son las 12:51. Les habla Óscar López. Comenzamos nuestro informativo semanal acercándoles todas las actualidades de la Fundación del Lesionado Medular que les adelantamos en titulares. Convenio de la FLM con la Universidad Camilo José Cela. Los estudiantes de la Universidad Camilo José Cela realizarán prácticas en la Fundación del Lesionado Medular gracias a un convenio suscrito entre ambas entidades. La FLM lleva a Portugal su experiencia en la utilización del exoesqueleto. La doctora Natacha León, directora de gestión de asistencial de la Fundación del Lesionado Medular, asistió a las jornadas internacionales del Centro Médico de Alicoa Otao, en Portugal. Concurso Christmas 2014. Para elegir la postal de felicitación navideña 2014, se convoca el concurso Christmas 2014. Ahora que se acercan las Navidades. Ampliamos toda la información a continuación. Convenio de la FLM con la Universidad Camilo José Cela. Los estudiantes de la Universidad Camilo José Cela realizarán prácticas en la Fundación del Lesionado Medular gracias a un convenio suscrito entre ambas entidades. La Fundación del Lesionado Medular y la Universidad Camilo José Cela firmaron el pasado miércoles 29 de octubre un convenio de colaboración que permitirá a los estudiantes de la universidad hacer prácticas en la FLM como complemento práctico a su formación. En virtud de este acuerdo, los estudiantes podrán acceder a las técnicas y metodología que emplea la Fundación del Lesionado Medular en su centro de rehabilitación en Madrid. Escuchamos a Miguel Ángel García Oca, presidente de la Fundación del Lesionado Medular, que nos habla de este convenio de colaboración. El convenio que hemos firmado con la Universidad Camilo José Cela es un convenio de colaboración en la formación de futuros fisioterapeutas, que a nosotros nos viene bien porque es importante que la gente conozca lo que es la lesión medular desde el principio, y también nos viene bien porque es una forma de obtener recursos. Pero lo más importante de este convenio no sería eso, sino que abrimos un amplio margen de posibles colaboraciones con esta universidad en temas de investigación y en mejora de la formación. Con este acuerdo suscrito, la FLM se compromete a designar un tutor de prácticas encargado de garantizar el proceso formativo, a que los estudiantes reciban la formación práctica correspondiente y a supervisar la actitud, rendimiento y participación de los alumnos, entre otros compromisos. La Universidad Camilo José Cela, por su parte, reconocerá la condición de tutor de prácticas a los profesionales que realicen dicha función. También se encargará de realizar una selección previa de los alumnos que podrán participar en las prácticas. Por último, en este marco de colaboración, las dos entidades también se comprometen a realizar conjuntamente un encuentro anual en especialización en lesión medular. Vamos ahora con Luis Suárez de Puga, que nos habla de que la FLM lleva a Portugal su experiencia del exoesqueleto. La doctora Natacha León, directora de gestión asistencial de la Fundación del Lesionado Medular, FLM, ha participado en Portugal en unas jornadas internacionales del Centro Médico de Alicautao, donde ha trasladado la experiencia de la FLM en la utilización del exoesqueleto. En concreto, la doctora León participó en una sesión plenaria de la ponencia titulada Experiencia de la utilización del exoesqueleto en la reeducación motora de la neurorehabilitación. En su intervención expuso la experiencia con el exoesqueleto, un dispositivo electromecánico que permite realizar la biperdestación y marcha con ayuda de muletas andador a personas que presentan alteración de la fuerza en extremidades inferiores a consecuencia de alteraciones neurológicas, lesión medular, daño cerebral, esclerosis múltiple, etc., bajo la supervisión en entorno sanitario. Bajo el lema investigar, intervenir, igual a rehabilitar, este encuentro internacional tiene el compromiso de promover el desarrollo científico, tecnológico y humano de sus profesionales, con el objeto de encontrar el mejor tratamiento a los usuarios, aunando investigación y buenas prácticas. A continuación, oiremos las opiniones de varios discapacitados medulares de las ventajas del tratamiento con exoesqueleto. Bueno, pues yo creo que utilizar el exoesqueleto nos viene bien a todos, puesto que mejorará el equilibrio, la circulación también y el movimiento de los músculos. También yo, que soy bastante espástico, pues he notado que se relajan bastante las piernas, y luego también pues es rehabilitación mental, porque el verte de pie y andando pues también te hace mucho. Pues muy buenas, porque hace el movimiento natural del cuerpo, especialmente las piernas y el estirar el tronco completamente, que eso no lo hacemos, aunque los que tenemos la posibilidad de ponernos de pie, estemos de pie, pero eso no lo llegamos a conseguir, la manera de estirarte, la manera de mover la pierna, rodilla, cadera, todo está genial. Mónica García nos trae el concurso de Christmas 2014. Gran concurso de Christmas 2014 convocado por la Escuela de Expresión Plástica de la FLM, ahora que se acercan las Navidades. La fecha límite de presentación de trabajos finaliza el 14 de noviembre. Los cuadros se expondrán en la Fundación y en un enlace de Facebook para su votación popular. La técnica es libre. Se podrán presentar un trabajo por participante. La exposición de obras y votación será del 17 al 23 de noviembre de 2014. Entre las cuatro obras finalistas máximo que consigan más votos, dos Facebook y dos en urna, el jurado, compuesto por los profesores de las escuelas de la FLM, elegirán la obra ganadora. La obra ganadora será la imagen de la postal de felicitación de la Navidad de la FLM para el mismo año. Los trabajos no pueden haber sido presentados en ediciones anteriores. Más información en la Escuela de Expresión Plástica. Lucía, la profesora de Expresión Plástica, nos aclara un poquito más. Pues este año, como novedad, vamos a publicar las imágenes que participan en Facebook, el Facebook de la Fundación, y vamos a crear una parte específica para el concurso en el que, durante el periodo comprendido entre el 17 y el 23 de noviembre, se va a poder votar dándole a me gusta a la imagen o las imágenes que quiera cada uno. Cuando termine ese plazo, las cuatro postales que tengan más me gusta, entre esas y las que tengan más votos físicos en papeleta, pues un jurado compuesto por los cuatro profesores de las escuelas elegiremos la postal que ganará. Vamos ahora con algunos apuntes culturales que nos trae Luis Suárez de Puga. Campeonato de cricket por parejas en la Peña El Dragón de Alcobendas, el 15 de noviembre a las 16 horas. Los premios son de 400, 200 y 100 euros, más el trofeo. El precio de inscripción de la pareja es de 20 euros. Más detalles, llamar al número 608-909-818. Esto es todo por hoy, amigos. Estamos llegando a la 1:05 y nos despedimos desde la FLM Radio con estas noticias. Recuerden que en nuestro blog flmradio.com pueden seguir escuchando las noticias más destacadas de cada semana.